buenas tardes, bienvenidos al programa Patitas de Luna. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Angélica. El día de hoy vamos a tratar un tema delicado, que es el maltrato animal. Es algo que se está volviendo algo cotidiano. El día de hoy nos acompañará el fundador de la campaña Patitas al Rescate. Nos hablará de qué fue lo que lo motivó a fundar esta campaña. Mi compañera Lina le hará unas preguntas. Patitas de Luna, los dejo con mi compañera Linet, la cual va a hacer la entrevista. Mucho gusto, mi nombre es Linet y hoy nos acompaña el fundador de la campaña Patitas al Rescate y su nombre es Alberto. Mucho gusto, Alberto, dime cómo te encuentras el día de hoy. Me encuentro muy bien y gracias por invitarme a esta transmisión en vivo. ¿Qué fue lo que te motivó a abrir la fundación Patitas al Rescate? Al ver los maltratos de los animales y ser o los matan, decidí abrir esta fundación y rescatar a los animalitos. ¿Qué es lo que más te gusta de la fundación? Que pueden ayudar a los animalitos a adoptar personas y que ya no los maltraten. ¿Cómo podríamos ayudarte? Pues rescatar a los animales que están siendo maltratados. Como un día perdí a un perrito que le envenenaron y por eso quise abrir esta campaña. ¿Nos podrías decir en qué lugar se encuentra para que la gente los pueda ir a ayudar o visitar? Está en la Ciudad de México, en el local de Chapultepec. Eso sería todo. Actividades culturales, artísticas, juegos y más es lo que hacemos en el Semillero Creativo de Ixtapaluca. Muchas gracias, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Patitas de Luna y nos veríamos para el siguiente. Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos.